ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en la edición del día 20 de marzo del 2020. Bueno, recordarles que Noticias de Abajo es un noticiero de medios libres en el que utilizamos noticias y de comunicadoras y comunicadores de abajo. Y bueno, nos pueden escuchar en noticiasdeabajoml.wordpress.com, por Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en el Mastodon como Noticias de Abajo y en Diáspora como Ricarda Flores Magón. Y también nos pueden escribir a noticiasdeabajo.riseup.net. Y bueno, el día de hoy les tenemos preparados un especial en estos días de crisis de salud a nivel mundial. Las personas que se encuentran más vulnerables son los de abajo, comerciantes, trabajadores independientes, migrantes, etcétera, que abarcan en México más del 60% de la población. El día de hoy tenemos un especial dedicado a la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán, Querétaro, que migran a la Ciudad de México en busca de trabajo, educación y vivienda, lo cual se les ha sido violentamente negado. Y bueno, de este lado pues se encuentra Mar. De este lado, soy Crista. Y bueno, compañeros, les vamos a pedir que cada uno se vaya presentando, por favor. Bueno, yo soy Marisol, vengo del predio de Guanajuato 200, que vengo del estado de Querétaro, y estamos aquí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel, yo vengo del predio de Zacatecas 74. Hola, buenas tardes. Me llamo Telésforo, vivo en la Ciudad de México, radicamos en la Ciudad de México, somos de la comunidad otomí. Buenas tardes, mi nombre es Filiberto Margarito Juan, soy concejal y pertenezco al parte del Congreso Nacional Indígena y el CIC. Yo vivo en la Ciudad de México, residente en la Ciudad de México, pero soy originario del pueblo de Santiago Mezquititlán. Buenas tardes, mi nombre es María Micaela Pablo, vivo en la Ciudad de México, en Guanajuato número 200 y vengo del estado de Querétaro, en Santiago Mezquititlán. Muchas gracias, compañeros y compañeras, es un gusto tenerlos hoy aquí en Noticias de Abajo y más que nunca por todo lo que ustedes van sosteniendo una lucha que hoy con lo que ha pasado a nivel mundial se incrementa mucho la necesidad de que el gobierno de la 4T dé una respuesta a las demandas que ustedes traen. Pero queremos empezar en la entrevista con que ustedes presenten qué es la comunidad otomí que vive en la ciudad en México. Nos gustaría que nos hablaran al respecto de quiénes son, de dónde vienen, por qué están acá, ¿vale? Bueno, pues nosotros estamos aquí en la Ciudad de México para sobrevivir porque en nuestros pueblos no hay trabajo. Y a veces cuando hay trabajo es temporal. Entonces nosotros tenemos que emigrar para la sobrevivencia. Y bueno, si aquí encontramos con que el gobierno pues no nos quiere tampoco, ya que nosotros no tenemos derecho a nada. Entonces estamos en esa lucha ahorita de que en nuestro pueblo no hay trabajo y aquí el gobierno tampoco nos da un trabajo porque pues nosotros vendemos en la calle y no tenemos permiso y cuando van los inspectores pues nos quitan nuestra mercancía. Pues sí, como comentaba mi compañera, nosotros tenemos aquí en la ciudad más de 30 años Lamentablemente tuvimos que salir de la ciudad, emigrarnos, ¿no? No nomás nosotros, sino que todos mis compañeros o de la comunidad que han migrado en otros estados. Y nosotros también, nosotros, por así que nos emigramos a la Ciudad de México para buscar un buen futuro para nuestros hijos. Ya que allá en nuestro pueblo pues no hay trabajo. Y el poco trabajo que hay, pues ahora sí que no nos ayuda mucho, ¿no? Y aparte de eso, pues nosotros también queremos que nuestros hijos estudien, que tengan un estudio, una carrera, para que sean alguien en la vida, no como nosotros, que lamentablemente nuestros padres no tenían los recursos para que siguiéramos estudiando, no por falta de empleo, trabajo de nuestros padres. Y es por eso que nosotros estamos aquí en la ciudad, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Vamos. Muchas gracias. Ahorita vamos a un corte musical y regresamos con la entrevista a nuestros compañeros y compañeras de la comunidad otomí de la Ciudad de México. Regresamos con la comunidad otomí en la Ciudad de México y nuestros amigos, amigas, compañeras, compañeros de lucha nos van a contestar pues algunas preguntas para que ustedes puedan enterarse. Ok, sabemos que su campamento se encuentra ubicado en la calle Roma 18, en la colonia Juárez, y que han sido desalojados al menos en dos ocasiones. ¿Cuál es la situación que están viviendo actualmente al respecto a lo anteriormente mencionado? Pues buenas tardes, yo soy Telésforo Francisco Martínez, vengo de la comunidad Roma, bueno, vengo de la comunidad Tomí, soy de Roma 18. Nuestra situación, pues fuimos desalojados hace dos años, y hemos sido discriminados por la gente, por el gobierno, y definitivamente pues nos desalojaron y nos trataron mal los granaderos. Nos sacaron, golpearon a los niños y realmente pues el gobierno también no nos ha aceptado en las reuniones que hemos tenido, nos han discriminado y realmente los vecinos igual, como la alcaldía, todos nos han discriminado. No nos han hecho ni caso en las reuniones ni nada de eso. Realmente tenemos 2 años afuera de Roma 18 y queremos una situación que nos arreglen. Realmente, o sea, los niños son los que están más preocupados y realmente personas grandes también, pero realmente estamos discriminados realmente y queremos un apoyo, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Sí, como lo comentaba mi compañero, para hacer un recuento de cómo llegamos al predio de Roma 18. Nosotros, por las condiciones como vivimos, en pagar renta o muchas de las rentas no querían tenemos familias, por ejemplo, hijos, ¿no?, que muchos no los quieren. Entonces, tomamos la decisión de organizarnos y tomar el predio, ¿no? Ya que nosotros, antes de tomarlo, pues nosotros lo vimos que estaba abandonado y que pues era, ahora sí que era un refugio para nosotros, ¿no? Entonces nos organizamos, decidimos tomar el predio hace más de 15 años. Después del todo estaba bien, no llegaba personas que preguntara por el predio ni nada, ¿no? Y hasta el final ahorita que resulta que hay dueños. Entonces nosotros, en el tiempo que estábamos ahí, pues no había nada. Hace 2 años sufrimos un fuerte desalojo por parte de una inmobiliaria, la inmobiliaria que se llama Eduardo SADCB, que resulta que es el propietario. Pero bueno, regreso sobre el predio, nos desalojaron por parte de los granaderos, por más de 200 granaderos. No le importaba que subieran los niños, adultos, jóvenes, todos en general. Entonces, 8 de la mañana, 7 de la mañana llegaron los granaderos, los desalojaron, a pesar de que los compañeros ya estaban afuera resguardando el predio por el sismo que pasó al cumplir un año, ¿no? Entonces los otros compañeros dejaron sus cosas ahí adentro del predio. Pero llegaron los granaderos, más de 200 granaderos, llegaron cargadores, saquearon todo lo que tenían ahí. Claro, nuestros compañeros que estaban afuera resguardando el lugar, pues nada más era para quedarse en la cuidar el inmueble, ¿no? Y nada más era la ropa que trae puesta y las cobijas, lo que se ocupa para dormir en la noche. Y así fue. Nos golpearon, no les importaba. Y desde entonces la inmobiliaria pues se ha hecho, ahora sí que ya es propietario del inmueble, ya ha trabajado el inmueble, ha cerrado todas las puertas del acceso, que a nadie pueden entrar, ¿no? Porque ya, ahora sí que ya es dueño, ¿no? Pero resulta que ese terreno fue la embajada de España en México, que se supone nosotros pues no hay dueño, ¿no? Sino que son los españoles o las personas, eso, quien tiene conocimiento que el dueño no es la inmobiliaria. Pero en fin, ahorita pues nosotros hemos tenido meses de trabajo ahí con gobierno central para que nos puedan solucionar nuestro caso, ¿no? Porque es muy, ahora sí que es muy difícil de vivir en la calle, no más con nuestros hijos, ¿no? Que pues, no tenemos agua, no tenemos sanitarios, todos ahora sí que no tenemos nada. Las mesas de trabajo que hemos tenido pues no nos han resuelto nada, ¿no? A pesar de esos 2 años para acá, nosotros hemos insistido, hemos metido escritos en las varias instituciones, pero aún así no nos han hecho caso, nos traen vuelta, nos dicen que nos van a solucionar, que nos van a dar una respuesta en 8 días, en 15 días, y así se lo están pasando durante todo ese tiempo. Y hasta ahorita pues la respuesta que hay pues de que de hecho la inmobiliaria nos ofrecieron 2 predios, ¿no? Que al final de cuentas pues tuvimos una mesa de trabajo con ellos junto con el gobierno y dijeron, mira, ¿sabes qué? Pues la solución, pues lo que te podemos echarle la mano, dice, es no dejarlos ahora sí que pues afuera, ¿no? Sino que la solución que les vamos a dar es dar 2 terrenos en el Estado de México. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que nosotros, como ya estamos acostumbrados de vivir en un pueblo, que estamos acostumbrados de no convivir con la sociedad, pues para ellos es mala, ¿no? Y vivir en una colonia de ricos, de tiendas, de restaurantes, de todo lo que implica los que están alrededor. Entonces nos dijeron, te proponemos 2 predios, 2 terrenos, pero son terrenos de 300 metros cuadrados, que es 300 metros cuadrados, nosotros somos 80 familias que vivimos ahí, pues no nos va a dar la solución, o que nos va a dar dos terrenos, una parte y la otra parte, pero aún así no nos va a solucionar el problema, ¿no? nosotros no queremos ir de ahí de la colonia Juárez, porque nosotros también tenemos derecho, ¿no? Como pueblos indígenas, somos dueños de este México, y para que nos digan de que no tenemos derecho y de estar en la ciudad, pues claro, ¿no? Pues, todos tenemos derecho. Y pues ese es un poco de lo que está pasando en Roma 18 en cuanto a Guanajuato y Zacatecas. Pues ya creo que mis compañeros también darán la versión, ¿no? Que somos tres predios que nos estamos ahora sí que organizados, ¿no? Y al estar organizados, pues el gobierno es la que más le duele, le pega, ¿no? Porque pues nosotros no participamos en partidos políticos, no han llegado alcaldes, varias personas que nos han propuesto meses de trabajo que nos va a solucionar, pero nunca lo van a solucionar. Entonces nosotros estamos organizados para pelear lo que nosotros realmente nos corresponde, ¿no? Una vivienda digna, decorosa para la comunidad indígena de la Ciudad de México. Gracias, compañeros. Y bueno, es muy impactante escucharlos, porque vemos que el capitalismo, bueno, no respeta a los de abajo, nunca los ha respetado, pero aparte estamos viendo que, escuchándolos, que es un problema de racismo y es un problema de discriminación. Y es muy, muy fuerte ver que justo en estos tiempos en los que se piensa que la sociedad está cambiando, o sea, veamos lo brutal que puede ser este tipo de pues de rechazos sociales, ¿no? Que va más allá incluso de lo económico. Queremos también preguntarles, porque sabemos que ustedes tienen una relación con el CNI, ¿podrían decirnos cómo es la relación con el CNI? Pues nosotros la relación es buena. Nosotros somos ¿qué te podemos decir? Nosotros también somos parte del CNI, ¿no? Que nos hemos ahora sí que hemos participado, ¿no? Ahora sí que hemos en la relación, pues es buena, y pero no en tanto de que nos puedan dar el apoyo, ¿no? Sino que como nosotros estamos en la ciudad, nosotros la problemática que tenemos, y en todos los estados, pues nosotros ahora sí que nos reunimos cada mes de octubre, ¿no? Y en platicar sobre la problemática que tenemos en todos los estados, ¿no? Es por eso está esta organización, el CNI o el SIC, ¿no? Para ver qué problemas hay en nuestros estados, en nuestras comunidades, en la ciudad, ¿no? Y buscar una forma de cómo tenemos que salir, porque con el capitalismo, pues siempre va a poner trabas, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros compañeros que nos han desaparecido o nos han matado, ¿no? Por el estado, porque así es, y es por eso que nosotros ahora sí que nos pues sí estamos con ellos para ver cómo tenemos que solucionar eso, de conocer esa problemática que tenemos en todos, ahora sí que en los estados, en la ciudad. Muchas gracias. También para las personas que nos están escuchando, queremos informarles que la comunidad otomí aquí presente es una de las comunidades indígenas más comprometidas en la lucha social que tenemos en la Ciudad de México. Y aprovechando esto que ha pasado recientemente el 8 de marzo, queríamos preguntarle a nuestras compañeras invitadas de hoy que nos digan su perspectiva como mujeres en lucha durante las jornadas y en general, porque sabemos que no es fácil, por un lado, tener problemas de vivienda, de lucha por educación, por justicia, por la no discriminación, y aparte tener esta lucha siendo mujeres. Bueno, sí, porque no por ser indígena nos discriminan, por la ropa típica que usamos, que supuestamente que la ropa que usamos somos impostores, ¿no? Por eso salimos el 8 de marzo a hablar las mujeres y levantar la voz diciendo que no nomás el mexicano que tiene dinero sí se puede levantar, también el indígena tiene palabra y tiene voz y voto para que demande sus demandas, lo que está haciendo. Ya basta con el gobierno de tanta discriminación, matanza a las mujeres. ¿Por qué las mujeres las matan? Digo que es mucho para que mate las mujeres el gobierno. Ya porque son mujeres tienen que estar en la casa, digo que no es justo, que nomás la mujer tiene que estar en la casa. También tiene su derecho la mujer, que también como la mujer vale, tanto el hombre vale, no nomás la mujer. Eso que levantamos el día 8 de marzo, esa es nuestra lucha, que se respete la voz de la mujer, que entre la lucha que está, que se respete. Sí. Bueno, pues igual, como dice la compañera, salimos el 8 de julio para decirle al gobierno ya basta de tanto feminicidio, ya basta que una mujer lo vean como si fuera un símbolo objeto para sus necesidades de los hombres, y ya basta para las niñas que igual las violan, las matan, ya basta a las mamás que también les matan a sus hijas, ya basta que siempre nos estén matando mujeres, mamás sufren, hijos sufren. Entonces le decimos al gobierno que pues que estamos presentes y que ya no vamos a permitir más injusticias, y estamos exigiendo justicia. No basta con una disculpa no resuelve nada, porque el gobierno es lo que hace: discúlpame y todo ahí acabó. Una disculpa no agarra el que haya hecho el asesinato, el que haya matado. Entonces nosotros le decimos al gobierno que queremos justicia. Justicia para las mujeres, justicia para las madres que nos han matado o han matado a sus hijos, y justicia para los compañeros que han asesinado por la defensa de nuestra madre tierra, que por defender el agua, los ríos, los árboles, que no los maten, nos están matando. Sean mujeres o hombres, pero los están matando. Entonces exigimos justicia, y el 8 fue el motivo para estar ahí. Sí, rememorando el 8M con las compañeras, queremos mencionarles que fue bien bonito, así fueron recibidas entre aplausos por las mujeres presentes en la manifestación del 8 de marzo. Yo creo que es porque se les reconoce el trabajo que han hecho, y en general también al EZLN, todo este trabajo de organización entre mujeres, ¿no? Del CNI, del Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, también ahorita como que nos hemos enfocado en estos últimos minutitos, en la parte como chida, ¿no? Que es el compromiso de lucha, la unión de las mujeres, en los compañeros también, con el CNI, el SIG, el Consejo Indígena, bueno, el EZLN. Pero ahora vamos a pedirles que nos mencionen la parte ruda. ¿Cómo ha sido tratada la comunidad otomí por la 4T? Mucha violencia, mucha discriminación. El gobierno dice que primero los pueblos originarios, que primero las mujeres indígenas. Eso es lo que siempre dice, pero en la realidad no. Los compañeros que están en Roma, que fueron golpeados, niños, mujeres, hombres, todos, no respetaron nada, y el gobierno siempre habla de que no, que se le respeta y que sus derechos, y no es cierto. No tenemos, para ellos no tenemos derechos, porque ellos son los que tienen el dinero nosotros no lo tenemos. Entonces el que tiene dinero creo que es el que tiene derecho, y es lo que hasta ahorita nos ha demostrado. Nunca nos ha hecho caso en gestiones que hemos hecho. Nos dan largas, no nos reciben. Nos cancelan las citas, y cuando vamos recibimos prepotencia. El señor muy prepotente, grosero, así como diciéndonos: ustedes como indígenas no tienen derecho a nada, en pocas palabras. Entonces sí, no hay justicia para los pueblos originarios. No es cierto lo que está diciendo el gobierno. No hay una cuarta transformación. A lo mejor sí, ellos sí lo tienen, pero para nosotros no. Para nosotros como pueblos originarios, como comunidad otomí y como otras comunidades de pueblos originarios, no lo tenemos. Sí, es lo que dice la compañera, es muy cierto. El gobierno siempre nos dicen que somos muy abajos que los ricos. Y la verdad, gracias por ser indígena, me siento orgullosa de ser indígena, porque gracias por ser indígena está México, está parado México por los indígenas, que tiene pirámides por los indígenas, si tiene cosas turístico por los indígenas, gracias a los indígenas, pero el gobierno lo ve. Qué triste se ve cuando el gobierno se cierra los ojos diciendo, ignorándonos a nosotros cuando pedimos un apoyo de la vivienda. No queremos una vivienda regalada, lo queremos comprada, pero dignamente lo quiero para nuestros hijos, porque es el derecho de nuestros hijos. Peleamos por ese derecho. No por ser indígena no merece una vivienda, o no merece un estudio, o no merece decir, quiero ser alguien en la vida. No, el indígena, en vez de que el gobierno levante el indígena, no, lo ve muy chiquito, muy poca cosa, y no debe de ser el gobierno así. No, porque cuando estuvo sus campañas, sus consultas que él hacía, ¿cuánta gente no invitaba? ¿Cuánta gente no decía, hacía sus consultas que los primeros iban a ser los indígenas? Esos van a ser los delante, los indígenas. Y ahora me extraña que ahora el del presidente ya no nos conozca. Ahora ya nos excusa que somos invasores, o que tomamos las casas, que robamos las casas, cuando realmente no. Sí, tal vez sí invadimos los predios, pero por necesidad, porque vivíamos en la calle. Eso es lo que el gobierno lo ve. Como vuelvo a repetir, todos queremos una vivienda digna, con derecho, también tenemos el derecho, no nomás los ricos, sí, es todo. Como lo comentaban mis compañeras, nosotros, como predio de Zacatecas 64, nosotros desde el 85, después del 85, nosotros decidimos tomar el predio de Zacatecas. Somos 30 familias ahí, quienes vivimos ahí en el predio. De esos 30 años, nosotros cada año tenemos que renovar de los documentos que se pide ante las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el folio real, certificado de libertad de gravamen, el avalúo. Eso nosotros cada año lo venimos haciendo. Pero afortunadamente, la persona que nos recibió la semana pasada, Néstor Valdés, consejero jurídico, es una persona muy prepotente, ¿no? Nosotros cuando llegamos, antes de entrar, nosotros nos dijeron que teníamos que dejar los celulares, que no teníamos que grabar ni tomarle fotografías. Eso es una discriminación con nosotros, ¿no? Resulta que nosotros nos dicen, fuimos a la reunión, porque como lo platiqué hace rato, que pues nos dicen de que cada 15, en 15 días nos dan la respuesta y que no, y así pasó. Pues esa problemática fue desde el año pasado, ¿no? En el año pasado se publicaron dos declaratorias de utilidad pública por parte del predio de Zacatecas, que nosotros ya cumplimos todos los requisitos, no tenemos nada que dejarles más o aportarles más, porque nosotros ya cumplimos, porque la autoridad lo que pide, ¿no? Pagar los folios reales, que el folio real no vale 200 pesos ni 300 pesos, cuesta arriba más de 800 pesos y son 44 folios reales. Certificado de libertad de gravamen son más de 1000 pesos, son 44. El avalúo que se paga en una cantidad de 80,000 pesos. Entonces, de esos 20 años, 25 años que venimos luchando, pagando esos documentos, porque cada año se tiene que pagar eso, nosotros ya cumplimos, ya entregamos todo, ¿no? Ahora depende de esta Claudia, que pues de ahora sí que dependemos de ella, ¿no? Que nos dé la firma para que se pueda hacer, para que se pueda publicar. Pero en sí, estuvimos ahí en la reunión y lo que nos dijeron de que no, pues nos dan ahora sí que muy prepotente la gente nos dice, ¿sabes qué? Pues hay dos opciones. De esas dos opciones dice son, es una de que retomen y paguen todo lo que se tenga que pagar, folio real, certificado de libertad de gravamen, avalúo, y pues si nosotros lo pagamos, pero tenemos una no tenemos garantizado nada, ¿no? Que tal vez pueda aparecer el dueño y que nos pueda batear, ¿no? Porque ellos pueden poner un amparo. Y lo que nos comentaron, y la otra es empezar de cero. Empezar de cero quiere decir que tenemos que aguantar nosotros 20, 30 años más para que ellos puedan saber si ellos nos puedan solucionar, ¿no? De que puedan expropiar el predio de Zacatecas, ¿no? Como le dije anteriormente, nosotros ya cumplimos, nosotros ya no tenemos nada que entregarles, ¿no? Ahora sí que lo responsabilizamos a las autoridades, ¿no? Que tienen que hacer su trabajo, porque nosotros Ya, hasta incluso en las dos declaratorias públicas, pues ya son públicas, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce, las autoridades pasadas y hasta ahorita ellos también tienen conocimiento, pero a pesar, pues ahora sí que nos dicen que no se va a poder publicar, porque en el principio nos dijeron que por falta del presupuesto que no se podía, y ahora nos dicen que ya no es el presupuesto. Ahora nos dicen que porque como no tenemos el inmueble de alto riesgo estructural, y es por eso que es por esa causa que tal vez no nos puedan expropiar, ¿no? Pero nosotros ya cumplimos todos los requisitos, ya no tenemos nada que entregar, y pues no fue muy poco el dinero que nosotros le invertimos durante más de 20 años, ¿no? Y ahora nos dicen que va para abajo, que tenemos dos opciones y que la queremos tomar, pues la tomamos, y si no, pues ahora sí que casi nos digo fácilmente, pues háganle como le hagan, pues esto va para abajo, porque recuerdan que Claudia Sheinbaum hace un mes o dos meses, ella dijo que los predios que tienen en la colonia Roma, en Juárez, en toda la delegación Cuauhtémoc, ellos pretenden hacer casas, ¿no? Para viviendas para personas que entren dinero, ¿no? Porque de ahí nunca se anunció, nunca dijo de que también ahí cabíamos, ¿no? O cabemos en esas viviendas. Entonces nosotros lo que hemos pensado, ellos lo quieren para que hagan esos tipos de vivienda para personas que realmente tienen dinero para que lo puedan pagar. Como nosotros no tenemos dinero para pagar, pues nos dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros en vez de pagarle el predio de tantos miles de pesos, preferimos comprar un terreno de otro lado, de otra delegación, para que se puedan, que otra delegación, que vayan al estado a vivir, ¿no? Porque con esa cantidad que vale ese terreno, o que puedan parecer dueños, ¿no? Y que le puede pedir una cantidad muy fuerte, y que ellos, para ellos, nos conviene que vayamos a otros estados, que no nos quedemos ahí en la colonia Roma. Sí, agregando un poquito a lo que dice el compañero, desde el 85 hasta la fecha, nunca apareció un dueño. Siempre hemos estado ahí y nunca hubo un dueño, nunca apareció. Todavía la administración pasada se hacen las declaratorias y un dueño apareció, pero no para causar problemas, sino que esa persona dijo que si le pagaban porque eran departamentos, que si le pagaban su departamento, ella no ponía ningún obstáculo. Pero ahora resulta que, en pocas palabras, nos dijo el señor prepotente y grosero, nos dijo, ustedes no tienen dinero, no tienen derecho a una vivienda ahí en la colonia Roma. Entonces, así nos dijo, si quieren, como dice el compañero, si quieren estas dos opciones y si no, no. O sea, no se nos hace justo porque nosotros hemos estado ahí todos los tiempos, todos los años que han pasado sufriendo. Ellos dicen no hay riesgo, ¿cómo se le llama? Riesgo estructural, pero yo digo que sí hay un riesgo y hay un foco de infección porque somos muchos, no hay suficientes baños, son 3 baños para los 30 familias, tenemos niños, tenemos jóvenes, entonces yo creo que sí merecemos una vivienda digna y, como lo estamos diciendo, no la queremos regalada, la vamos a pagar, pero sí necesitamos el apoyo del gobierno, sí necesitamos que eso que tanto dice todas las mañanas, que sí se haga realidad, que no nada más lo deje en el aire y la gente que lo escucha, que lo ve, le cree, pero la realidad no. Yo creo que muchos ya ahorita estamos arrepentidos de haberle otorgado un voto, de haberle dado un voto que él en su momento nos pidió, nos dijo, va a ser para todos, vamos a ser todos iguales, no va a importar ricos o pobres, pero ahora resulta que sí, la gente que trabaja con el gobierno es prepotente, no nos resuelve nada. Después de un año nos dicen, no, estas son las dos opciones porque hay dueños. Entonces nosotros no tenemos dinero para comprar, pero sí tienen dinero para hacer los departamentos de lujo que les van a pagar o que van a vender muy caros, sí tienen dinero para el Tren Maya, sí tienen dinero para destruir nuestra madre tierra, y eso no lo vamos a permitir. Gracias por hacer ese hincapié tan importante. Sí, yo creo que aquí en México por lo menos todos recordamos las campañas de Andrés Manuel y las ceremonias indígenas que llevó a cabo, como diciendo, yo vivo por el pueblo, y acá los pueblos indígenas y yo somos uno. Y pues la verdad es que ese discurso ha caído y ha caído muy bajo, ¿no? Y bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a compartir ese material, porque mucha gente se quedó con la idea de las campañas de Andrés Manuel y de la cuarta transformación. Y pues yo siento que precisamente un trabajo de medios libres y de gente que no se vende y que dice la verdad, como las personas que aquí tenemos, pues es llegar a otros y a otras. Y pues precisamente porque estamos en lucha por vivienda digna y por muchas otras cosas, porque esta comunidad es muy solidaria. También, bueno, vamos a seguir con esta entrevista, pero les vamos a pedir que nos inviten a escuchar la siguiente canción que ustedes han seleccionado. ¿A quién le gustaría presentar la canción? Bueno, ya la siguiente canción es la canción La Rebanada de Innomables. Estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo, en este especial con la comunidad otomí. Y bueno, nuestra siguiente pregunta sería respecto a los días de contingencia, cuarentena que estamos viviendo. ¿Ha habido algún acercamiento por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para ayudarles en esta situación que estamos enfrentando todos? No, ninguna, no hemos tenido ningún acercamiento, ningún apoyo, nada. Y tenemos pues ahora sí que bebés, niños que requieren de pues de comida, y no tenemos agua. O sea, es muy difícil ahorita. Yo siento que va a ser más difícil más adelante. No sé qué vamos a hacer porque el gobierno dice que no hay dinero, pero la verdad es que no alcanzamos a entender, no hay dinero para nosotros, los que no tenemos, pero sí hay dinero para el Tren Maya, sí hay dinero para otros proyectos de departamentos, como dijo la jefa de gobierno. Entonces sí, sí nos sentimos muy discriminados, nos sentimos sin apoyo por parte del gobierno, y es lo que siempre dice, que sí hay apoyo para nosotros, pero nosotros aquí venimos a decir que no es cierto. Entonces sí, sí, estamos muy preocupados, no sabemos qué vaya a pasar más adelante en una, dos, tres semanas, y ahorita pues han dicho que va a durar 12 semanas y nosotros sí estamos muy preocupados. El no saber, estamos en el aire, no sabemos qué vamos a hacer. Sí, porque pues ahora como nosotros, un ejemplo que yo que soy comerciante, pues ya no se vende como se vendía anteriormente, ya no pasa gente, tienen miedo del así de la enfermedad de ese de coronavirus. La mera verdad, pues sí está muy fuerte, está pegando muy fuerte, más a nosotros que por sí que no tenemos recursos, dinero, y más con esto, pues sí nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Porque si no nos vamos a morir por la enfermedad, pero pues así de hambre por todo lo que estamos pasando. Y como dice la compañera, es muy cierto, el gobierno no se levanta, no dice, pues otra que viene esta, las crisis muy fuerte, pues no, nadie se va a decir qué necesitamos, qué les podemos ofrecer, nada. Hoy estamos solos, como así, como está, es lo mismo que está un pueblo. Creo que el pueblo está mejor, come tortilla, aunque sea tortilla con salsa, pero está mejor. En cambio, aquí nos dejamos al pueblo según papá, para mejorar, para tener algo mejor. Salimos más peor porque pues, está pasando como el 2017 del terremoto, ¿no? Pues lo estamos viviendo igual. Ese año cuando fue el terremoto también pasó así, nos dejaron sin casas, nos sacaron nuestras viviendas, estuvimos afuera y hasta ahorita estamos afuera por eso. Y otra vez con la crisis que viene de coronavirus, es lo mismo, está repitiendo. Ese tiempo que dejó el terremoto nos dejó muchas cosas, el terremoto nos sacaron de nuestras casas, no teníamos agua, íbamos a los jardines a traer agua. Y ahora pues va a ser de la comida, del hambre que no vamos a tener, es lo que nos preocupa más por los niños, porque los niños no saben que si hay de comer o no hay de comer, o hay dinero o no hay dinero, ellos no saben lo que va a venir ahorita. Ese es nuestro temor más del hambre que vamos a sufrir mucho, y el gobierno no dice nada. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? En vez de que nos diga, nomás nos discrimina, nomás nos deja más abajo, nos está hundiendo más el gobierno. Lo acaba de comentar la compañera, yo creo que nos están dejando solo el gobierno. Realmente ahorita, en el trabajo de nosotros, en el recurso que estamos viviendo, yo creo que ahorita se están cubriendo con las cubrebocas, con guantes, y realmente ya no quieren que los toquen. Y realmente las compañeras están comentando, pues si el gobierno ya no se preocupa por nosotros y nunca nos va a ayudar, yo digo definitivamente, o sea, realmente con las ventas o con lo que estamos haciendo, realmente ya nos hacen así fuchi, ¿no? Y realmente yo creo que es lo que está pasando ahorita en la ciudad. Y realmente, pues con todo esto, en la venta, donde tú vayas, en el metrobús, donde quiera, yo creo que realmente ya es lavarte las manos con gel. Y realmente, pues muchos no lo ven así, muchos estamos espantados todos, ¿no? Los niños, los de bajo recurso, porque los que tienen, pues ellos pueden alimentarse y todo. ¿Y nosotros dónde? ¿Nosotros dónde quedamos? Como siempre, lo acaba de comentar la compañera, realmente, pues ya sufrimos en el temblor y vamos a subir otra vez de comida, pues yo creo que ni el gobierno, ni se ha molestado ni nada, nunca nos ha dicho qué se les ofrece o nada de eso, siempre nos ha dejado a un lado nada más, y realmente es lo que trata de hacer el gobierno con nosotros, y nada más porque somos de la comunidad indígena y somos de otra, del Consejo Indígena de Gobierno, y yo de mi parte pues no se vale, ¿no? Y sí estamos un poco entusiasmados de todo esto, lo que está pasando ahorita. Pues sí, nosotros lo tenemos bien claro. El gobierno nunca se va a preocupar por los pueblos indígenas, por la gente de abajo, por la gente que no tiene un trabajo fijo. Nosotros, como la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, nosotros vivimos al día. Nosotros salimos diario, tenemos que salir a vender. Porque nosotros, a pesar de que nosotros, de estos años que estamos ya organizados, nosotros hemos puesto denuncia ante el gobierno, porque no va a ser la primera vez, y lo que ha pasado, pues no nos ha hecho caso. Nosotros le hemos pedido agua, le hemos pedido baños, por ejemplo, en los campamentos de Roma 18 y Guanajuato, esos dos que están en campamento, pero aún así hace caso omiso, porque realmente ahí se ve que no les interesa, ¿no? Nosotros no le estamos pidiendo regalado todas las cosas, ¿no? También nosotros lo podemos hacer, pero no podemos cubrir todo eso. Y ellos no lo ven así. Nuestros compañeros han de su propia cuenta, ellos han rentado un baño móvil, están viendo cómo le tienen que hacer porque no tienen agua, ¿no? Y los niños afuera en tiempo de lluvia, el calor y todo, pues la lona ya estaban todos hechos a pedazos, ¿no? Es como le digo, el gobierno no se va a preocupar, porque si hubiera preocupado, ya desde cuando nosotros nuestras peticiones que le hemos exigido, porque es por derecho que nos corresponde, aún así no nos ha atendido, ¿no? Y como le digo, pues nosotros como comunidad, pues a ellos no les interesa. Que ellos, a pesar de ellos, de que si hay dinero, ya anunciaron, ya acordaron las cámaras de diputados, en la Cámara de Diputados, ¿no? De que va a haber 180 mil millones de pesos, ¿no? Pero ¿para quiénes? Son para las empresas. Porque para la gente de abajo, pues no. Ellos han dicho, vemos en su discurso que estaba haciendo en una de sus mañaneras, decía que tenía que ver, ¿no? Que para que no cayeran las empresas, que le abastecieran todo lo que se necesita. Sí, pero nosotros, ¿de dónde tenemos que sacarle, no? Si la gente no va a ver gente nosotros estamos vendiendo, nosotros estamos en las colonias donde recorremos, ¿no? Porque le estamos toreando en la calle. Aún nosotros no tenemos un lugar fijo. ¿De dónde nosotros vamos a sacar para comprar todo lo que se va a requerir, ¿no? Porque las pequeñas tiendas van a estar cerradas, ¿no? Y las tiendas comerciales son las que van a estar abiertas, ¿no? Son las que ellos les van a dar más la autorización, ¿no? Porque en tiendas chicas pues les van a cerrar, ¿no? Entonces nosotros pues no tenemos dinero para comprar. Si van a subir más, van a subir más el costo de lo que vale ahorita, ¿no? Ya está pasando y lo hemos vivido, ¿no? Y sí, vamos a estar aquí nosotros, nos vamos a permanecer, vamos a ver qué vamos a hacer, porque en sí, pues no va a haber gente, tenemos que estar en cuarentena, ahora sí que todos, ¿no? Y pues nosotros no, tal vez nosotros no nos va a pegar la enfermedad, porque pues, nosotros no le queremos, ciertamente nosotros no le queremos, ¿no? Pero mucha gente que en las redes sociales han dicho que hay muertos, que hay todo esto, pero realmente nunca, yo no veo una persona que ha salido que dé de la cara, ¿no? Que diga, ¿sabes qué está? Tiene esto, ¿no? Pero en sí nosotros, pues, el miedo que nosotros tenemos es de que nos muéramos de hambre, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde vamos a comprar sin dinero? Porque, como le comentaba, nosotros vivimos el día, ¿dónde vamos a comprar de lo que nosotros vamos a comer o nuestros hijos, ¿no? Que también nosotros aquí, nosotros ahora sí que tenemos nuestros hijos, nuestras familias, nuestros ancianos, nuestros... todos, ¿no? Y pues sí va a estar más complicado, ¿no? Y es lo que le digo, pues el gobierno, ellos nada más se preocupan por su bienestar para ellos y para la gente que trae dinero, para la gente que no, pues a ver, chínguense, ¿no? Así diciendo, a ver, ¿cómo le van a hacer? Buenas tardes, mi nombre es Micaela y vengo representando el predio de Guanajuato 200, ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y pues al tratar de esta enfermedad, pues la verdad no contamos con el apoyo del gobierno. Al contrario, como lo acaban de decir los compañeros, si anteriormente nos miraban así de una manera muy con mucha discriminación, pues ahora peor, ¿no? Porque pensaría que tendríamos saludando o ubicados ahí viviendo, pues tendríamos más enfermedad. Al contrario, yo a mi punto de vista, el que más se pone en ese plan de que, no, pues me cuido más para no enfermarme, pues el que más se cuida más se va a enfermar. Y la verdad, como dice el compañero, pues esa enfermedad no existe. Aquí viene una crisis de que el que sobrevive, sobrevive, pero aquí nos vamos a morir de hambre porque la enfermedad para mí no existe. Eso es eso es lo que es real, lo que hemos visto. Y la verdad, el gobierno, pues ahorita en vez de que diga, como él siempre lo ha dicho, que no debe de haber un gobierno rico con pueblo pobre, y ahorita debería de preocuparse más por los pueblos indígenas, y ahorita no está haciendo nada, no se preocupa, no dice, al contrario, ahorita están vendiendo más cosas, repartiendo, vendiendo, pero son para sus ganancias de ellos. Ellos se preocupan haciendo negocios, crecer más sus negocios, ganar más dinero. Y el pueblo, pues ahorita como estamos vendiendo, pues ahorita no hay nada de venta, nos están mirando muy mal, como diciendo, pues no me toques porque me vas a contagiar. Pero pues eso pues, se me hace muy mala onda del gobierno, y más con Claudia, porque ahorita debería de, en vez de publicar diciendo que ahorita reparte departamentos para los pueblos, pues eso no es cierto. La verdad, eso ya es mentira. Nosotros lo hemos vivido aquí y la verdad no recibimos apoyo del gobierno. Sí, por último, así como los compas zapatistas lanzaron un comunicado diciendo de que pues cierran sus puertas, ¿no? Que ellos tienen que tomar las medidas de sobre de esta coronavirus. Y nosotros ahora sí que de ellos a través del comunicado nos dicen que no tenemos que bajar de luchar, ¿no? Por lo que nosotros hemos venido luchando en todos los pueblos, ¿no? Porque somos todos en los estados. Y nos dicen de que pues así como el gobierno se quedan en cuarentena de la gente, pues también le invitamos a que también suspendan todos sus proyectos, ¿no? Porque el 30 de abril va a poner la primera piedra o empieza los trabajos del Tren Maya. Y nosotros decimos no a los megaproyectos, el Tren Maya, el Tren Transísmico, el PIN, ¿cómo se llama? Las minerías, la cervecería de Baja California, ¿no? Que esos proyectos se debe de consultar. A pesar de que esta pandemia ha surgido ya un problema muy a nivel mundial, pero aún así sus consultas los está llevando a cabo, ¿no? Y al final de cuentas, pues también nosotros decimos de que esos proyectos que no se lleven a cabo, ¿no? Y nosotros ahora sí que estamos en contra de todos los megaproyectos que viene y que pretende hacer el gobierno. Bueno, yo también opino lo mismo que el compañero. Yo creo que muchos de nosotros, muchos de pueblos originarios, ya no estamos dispuestos a dejar que nos sigan contaminando nuestra madre tierra, con todos sus megaproyectos que tienen, con el cablebús que tiene Claudia. O sea, no podemos entender, por una parte dicen no hay dinero y por otra parte siempre tienen en pie sus proyectos, ¿no? Entonces esa parte como que no, a lo mejor sí somos ignorantes, pero no alcanzamos a entender, o sea, no hay dinero, pero sí hay dinero para esto. Entonces, sí, le decimos que no a los megaproyectos, que nos limpien los que ya tienen contaminados. Por ejemplo, el río que está en Guadalajara, creo que Santiago se llama el pueblo, que está contaminado, que ya los niños se enferman de cáncer. Entonces, mejor que ese dinero que ocupen para más destrucción, mejor que se ponga a limpiar los ríos, lo que ya destruyeron, y que no vengan a decirnos que fueron los otros gobiernos, que él no lo va a hacer porque está siendo peor. En lugar de estar mejor, nosotros estamos peor, porque nunca hay justicia para nosotros como pueblos. Siempre quieren imponernos y siempre quieren llegar los empresarios y comprar nuestras tierras y hacernos a un lado siempre. Ellos en un momento dado, ellos dicen, es trabajo, no es cierto, porque el trabajo es temporal. Ese trabajo no me lo van a dejar para siempre. Al contrario, me van a quitar mi tierra y yo me voy a quedar sin nada. Entonces, sí, nosotros no vamos a dejar la lucha, vamos a estar en la lucha, vamos a estar en coordinación. Nos seguimos organizando con el EZLN, con CNI, entonces no vamos a dejar que sigan adelante esos megaproyectos. Yo creo que si el gobierno en verdad quiere ayudar al pueblo, quiere ayudar a nuestra madre tierra, es empezar por no hacer más destrucción. Buenas tardes. Una pregunta y última. Pues no los megaproyectos, y si al trabajo, si a la salud y una vivienda digna. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y la verdad es que escucharlos es bien importante. Incluso para nosotras que estábamos ya familiarizadas con la causa que están defendiendo, la verdad es que es bien importante. Y hace unos días, hace como un mes, en Noticias de Abajo, dimos la noticia de que una bebita de Acteal fue asesinada por el gobierno. Y era bien impresionante esta nota, porque lo que decía la nota es que fue víctima del desalojo. O sea, que los paramilitares habían desalojado a su familia y que la niñita había muerto enferma. Pero decían, eso es un asesinato. Y es de parte del mal gobierno. Entonces, aquí también responsabilizamos al gobierno de la 4T por cualquier cosa por cualquier enfermo o enferma de la comunidad otomí, porque no es posible que no se pueda cumplir ni con el mínimo de seguridad de vida en este país que dice haber cambiado. Y también, por otro lado, estaban mencionando algo bien importante, ¿no? Que es el rollo de la solidaridad, ¿no? O sea, que en momentos de crisis, lejos de ver como nos ha educado los malos gobiernos de ser cada vez más egoístas y apañarnos las cosas y no salir de casa nada más para ver por nosotros y más allá de nuestros hijos y nuestra abuelita y ya, al contrario, ¿no? Es ver qué necesita la gente de nuestro alrededor, cómo podemos ser más humanos, más humanas, y no nada más estar sanos y sanas nosotros y nosotras, sino toda la gente que nos acompaña. Entonces queremos también pedirles que nos hagan esa invitación. ¿Qué nos piden a toda la gente que está en posibilidades de apoyarles? Me gustaría que nos pidieran desde cosas como materiales que necesitan, agua, jabón, en dónde dejarlo. Pidan, por favor, compañeros y compañeras. Bueno, sí, necesitamos ahora sí lo que es la despensa, lo que es, ¿no? Sopas, arroz, frijol, minsa para hacer las tortillas, porque te imaginas si viene una crisis para 4 o 6 meses, lo que no sé cuánto va a durar esto, pues no va a alcanzar. Y yo me gustaría que llegue todo ese apoyo, si la gente dice que nos van a apoyar de una despensa poquita, pero algo, pues se recibiría en Roma 18. Sí, a todo allá, si llegan la copio allá para allá. Pero sí, hiciéramos leche para los niños, arrocito, frijol, o algo de su alcance que puedan apoyarnos, sería lo que, ahora sí, o comida enlatada, que es atún, sardina, frijoles. Sí, en eso que se le va a apoyar, porque también exigir mucho es como ya ser ya abusar de la gente, cuando realmente vamos a ser sinceros, que también va a haber también crisis para las otras personas, no nomás para nosotros, va a ser general. Sí, a todo, gracias. Sí, pues sí, pedir el apoyo, quien pudiera apoyarnos, yo creo que sería como comida que no se echara a perder, pero también pedirle sobre todo al gobierno que por favor, si alguno de nosotros llegara a enfermarse, que sí tuviéramos la opción de ir a un hospital que se nos atendiera, porque ahorita estamos viendo que no hay, y ya lo hemos vivido cuando nos hemos enfermado. Si tú no tienes, si tú no tienes tu seguro, o si tú no tienes un seguro de un trabajo, no te reciben. Entonces sí, algunas personas que pudieran apoyarnos en ese aspecto, en un momento dado quisiera no sufrirlo, pero si lo llegáramos a vivir, sí que nos atendieran, que no nos dijeran no hay medicamentos, no hay doctor, no hay esto, no hay aquello, cómprenlo. Y nosotros ahorita de que vivimos al día y que nos digan vayan y compren medicamentos, vayan y compren esto, nosotros no vamos a tener dinero, porque ahorita la gente ya no está saliendo. Ahorita él está diciendo ya no salgan, quédense en casa. Entonces ahorita ya nosotros como somos comerciantes, entonces nosotros ya no tenemos ingresos. Necesitamos más apoyo para los compañeros de aquí de la Ciudad de México, los que tienen conciencia y tienen ese corazón muy humilde, yo así les invito, y dejar este acopio allí ya, porque sí, la verdad, en estas crisis de no hay venta, dice el dicho, pues nosotros sí trabajamos, pero la gente que nos compran, pues la verdad sí lo toman muy muy en serio la enfermedad, y la verdad no nos compran nada, nuestra mercancía de artesanías, dulces, manzanas, toda esa mercancía, pues ya no tenemos venta. Por eso le pedimos una invitación, que nos dejen apoyo, y más que nada porque ahorita tenemos a compañeras embarazadas, niñas y niños, y personas de tercera edad, y la verdad no creo que en los centros de salud nos van a estar atendiendo. Por eso ahorita pedimos un llamado de ayuda, de solidaridad, y pues sí, ojalá que haya mucha gente, buena gente, para que nos ayude. Pues buenas tardes, y pues no nada más es queremos eso, pues queremos el bien para nosotros, porque pues esta enfermedad que viene nos está tirando a todos, ¿no? porque pues los niños, ellos no saben si sí van a comer, no van a comer ni nada. O sea, nosotros le exigimos al gobierno que pues sí nos mande todos los recursos que acaban de comentar ahorita nuestros compañeros. Sí, justo esta madrugada estaba viendo un video de YouTube donde salía Andrés Manuel López Obrador mostrando sus amuletos contra el coronavirus, ¿no? Y que decía, este me lo dio un migrante, ¿no? Y sacó un billete. Entonces estábamos bromeando acá en la cabina y decíamos, sí, antes de que lo reprimieran, ¿no? Y luego decía, ¿y este? Y sacaba un trébol de cuatro hojas, ¿no? Y la onda está en que ya, que aterrice ese señor, ¿no? O sea, que si quiere ayudar a la gente, o sea, como ustedes dicen, ¿no? O sea, que los servicios de salud sean gratuitos, o sea, que empiecen a mejorar, o sea, desde antes de la crisis del coronavirus, o sea, la gente se moría y no pasaba al hospital ni a consulta, ¿no? Estaba terrible el asunto. Me tocaron a mí también marchas de doctores pidiendo agua en los hospitales. Entonces, realmente, ahora con mayor razón, como que exigimos justicia, exigimos vivienda, exigimos salud, porque una cosa es un virus y otra cosa es la irresponsabilidad del gobierno de la cuarta transformación o la cuarta devastación, como le decimos algunos de cariño. Y entonces, pues, yo creo que estaríamos entrando en el siguiente corte musical. Y nos han sugerido otra canción nuestros compañeras y compañeros y queremos que nos la presenten, por favor. Buenas tardes, les invito a que escuchen la del Moño Colorado. Parece que le digo que no la puedo olvidar. El cuerpo Murillo, mi compadre. Te ves bien buena, Lorena. Indomables y nada más. Hemos regresado con el especial Otomí. Y bueno, de entrada es bien importante lo que nos comentaban nuestros compañeros y compañeras. La lucha sigue. Y no vamos a permitir que este mal gobierno aproveche la enfermedad de la gente para hacer de las suyas. Nosotros seguimos en pie de lucha, en donde nos toque, en nuestras casitas, en nuestros predios, en nuestras resistencias. También otra lucha que sostiene nuestra comunidad otomí y de la cual quisiéramos que nos hablen es la educación. Porque sabemos que ustedes han vivido ciertas circunstancias que queremos que ustedes nos platiquen y que además pues han hecho al respecto de la educación de los niños y niñas algo también, que está, ustedes están preparando proyectos. Por favor, coméntenos. Bueno, de los proyectos de que estamos haciendo, pues sea de la vivienda y de la escuelita. La escuelita de los niños que están hace 2-3 años, parece, que querían cerrar la escuela de Alberto Correa. Hubo unos maestros que se integraron a apoyarnos para el autónomo de la escuelita de los tres predios, para que no se quedaran trazados los niños de la escuelita. Y eso, pues sí se lo agradecemos a los maestros, ¿no? Porque sí nos apoyó mucho con los niños, porque no se quedaron atrasados los niños de la escuela. Y pues el otro proyecto es de ahora sí de las viviendas que seguimos pidiendo, ahora sí eso una solución, ¿no? Que nos dé solución el gobierno de las viviendas. Y pues sería todo. Yo les hago una invitación a los maestros, quien quiera apoyarnos en cada predio para enseñarles a los niños, ya que el comentario que habíamos hecho hace rato, pues ahora sí que no es para tanto que no nos habláramos, que no nos tocáramos ni saludar, sino que simplemente pues que no lo tomen así muy de que ay, ya no me hables, no tanto así, sino que vayan a apoyar a los niños más que nada para que no se retrasen su educación. Y pues sí, que se vayan a apoyar a los niños y más que nada lo de la SEP. Y sí, se me hizo para mí mala onda porque adelantaron las vacaciones. Y imagínense, ahorita no quieren, a lo mejor es un pretexto para que los niños no progresen, más que nada los indígenas. Y eso sí se me hace muy mala onda del gobierno que apruebe eso, del que la SEP adelanten sus vacaciones. Y como siempre, a lo mejor ellos quieren ir ya de vacaciones y ya con el pretexto del coronavirus. Eso sí se me hace injusto. Bueno, como también otomíes organizados en la ciudad, pues nosotros hace como 2 años, dos o tres años, como lo comentaba mi compañera, que sí, en la escuela de una primaria ahí en la colonia nosotros vivimos, que es una escuela catalogada o fue catalogada, ¿no? Porque, bueno, las autoridades dicen que fue así, pero nosotros no, porque es una escuela bilingüe, era especialmente para la comunidad otomí, desde el 2098 por ahí fue esa escuela, ¿no? Ahora, hace como dos o tres años, querían cerrar la escuela, que nuestros hijos ya no tenían derecho a una escuela de tiempo completo, pero nosotros no queríamos, hasta por la, pues varios de las autoridades decían que también no es posible, no, que un niño pueda estudiar de tiempo completo. Decidimos luchar por recuperar la escuela en el turno vespertino. Tuvimos que cerrar la calle en Insurgentes y Monterrey para que nos escucharan las autoridades, porque en sí de plano era definitivamente cerrar la escuela, pero lo logramos. Nuestros niños ahora están estudiando ahí en la escuela, van, ahora sí que ya son, no son los maestros que tenían antes, ¿no? Anteriormente, ahora son puros jóvenes que los enseñen y ya son pocos niños que se quedaron en la tarde, ¿no? En la ecuación tampoco nosotros no queríamos que estuvieran el tiempo completo, ¿no? Porque nosotros donde estamos, donde vamos, nosotros ahora sí que lo llevamos a nuestros hijos, ¿no? Porque no podemos dejar en la calle ellos, en la casa ellos solos, o dejarlos ahí en la calle que anden ahí, ¿no? Nosotros preferimos llevarlos a vender. Tampoco, no todos, ¿no? Pero unos cuantos compañeros, nos ayudan ahora sí que vender en la calle, ¿no? Porque es lo que nosotros ahora sí que es para nosotros está bien, ¿no? Pero para mucha gente está mal porque, pues según dice que nosotros que nuestros niños los estamos mandando a vender a ahora sí que pues sí eso no, pues pero nosotros no lo vemos en esa forma, nosotros para que ellos no hagan mal en la calle. Nosotros ahora sí que como nosotros estamos acá, varios de las organizaciones, en particular la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, pues de ahí le comentamos de la situación. Estuvieron ahora sí que los compañeros apoyándonos. Ahora en cada predio, pues ahora sí que tampoco no nos no estamos muy seguros en la escuela pública, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, pues los niños tenían buena calificación, pero esa calificación pues, era de 10, era de 9, ¿no? Pero en sí, pues no se le veía, ¿no? Ahora sí que nos reunimos, maestros, jubilados, estudiantes, pues decidieron dar su apoyo, ¿no? Que nuestros hijos que reforzaran el ahora sí que estudiaran, que reforzaran, ¿no? Y que aparte ahora sí que fueran en la tarde y en la mañana ellos que les ayudaran con las tareas, a leer o no sé, todo lo que ellos bueno, todo lo que es ahora sí que en lo que se enseña en la primaria, ¿no? Porque ellos en sí, pues te digo, tenían buena calificación y no sabían ni leer. Entonces ahora sí que decidieron, ahora sí que, bueno, nosotros en cada predio tenemos maestros o compañeros que nos están apoyando en cuestión de la educación de nuestros hijos, ¿no? Pues ellos entran en la mañana de lunes, miércoles y viernes, y otros de esos mismos maestros recorren a los predios, ¿no? De martes a jueves, sábado y domingo, ¿no? Y ahora sí que están ellos, ahora sí que apoyándonos en cuestión de la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Mencionabas que era una escuela o es una escuela bilingüe. ¿Qué se habla? Pues ahí teníamos un profesor que era hablaba, su lengua era náhuatl, si no me equivoco, pero sí hablaba un poco el otomí, ¿no? ¿Y por qué? Porque ese fue una escuela de que hay casi toda la comunidad otomí residente en la Ciudad de México. No estoy hablando nada más en Zacatecas, en Guanajuato y en Roma, sino que otros predios que todos sus hijos iban ahí eran más o menos de 200-250 niños, ¿no? del año pasado, pero en otros años atrás pues era toda la comunidad que llenaba todos los salones, todos, ¿no? Y ahora ya fueron creciendo, ya muchos de los jóvenes tampoco, ya no, ahora sí que no somos pocos, ¿no? Como vayamos creciendo y muchos de nuestros jóvenes ya no, más que nada ya no se casan mucho más jóvenes que como nosotros, ¿no? Porque anteriormente pues nos casamos muy jóvenes, jóvenes y ya íbamos teniendo hijos y ahora como que ya se fue perdiendo, no perdiendo, sino que ya también ya toman conciencia de los hombres o las mujeres jóvenes, ¿no? Que también dicen, no, pues yo no puedo estar así, quiero estudiar, quiero llegar. Entonces eso que se va disminuyendo a los niños, ¿no? Que te digo, cerraban, ahora sí que se llenaba toda la escuela y ahora son más o menos unos 40, 30 niños que quedan en la primaria. El próximo año, pues no sabemos cuánto vayan a ser porque los que salen de sexto van a la secundaria y así. Y es por eso que también ellos, las autoridades de la SEP querían cerrar porque ya no había niños, ¿no? Y ellos argumentaban de que no, pues es que como no hay niños, pues tenemos que cerrar la escuela. Ya tenemos uno ya cerrado, ¿no? Bueno, es la misma escuela, pero lo que me refiero yo es de segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Salen los de sexto, cierra segundo, salen los de sexto, cierra tercero y así se van cerrando la escuela hasta que ya de plano no hayan ni un niño, ¿no? Que se pueda ya desaparecer el turno vespertino, porque ellos todavía están tienen su tiempo completo, pero nuestros niños van en el turno de la tarde, en el turno vespertino. Sí, es también, ¿no? Como que una cosita lleva a la otra. Para tener niños sanos necesitamos que los papás y las mamás estén bien. Y con este rollo de lenguaje, como de que no se pierden las lenguas originarias, siento que mucho tiempo fue como el rollo de los gobiernos que han estado acá en México, olvidar las lenguas originarias, ¿no? Como aprendan francés, aprendan inglés, aprendan lo que quieran, pero no hacían ningún hincapié en sacar como del closet las lenguas que aquí ya se hablaban y que mucha gente, bueno, antes más, ¿no? Antes de la conquista, pero que muchas personas como ustedes siguen manejando. Entonces sí, se me hace muy padre, o bueno, a toda madre, para ser también no patriarcal en mi léxico, pues que se incluya esto en la educación y como un punto importante, ¿no? O sea, respetar como la corriente ideológica, cultural de los niños y niñas. Pues queremos invitarlos a lo que sea que nos quieran decir, a compartir en esos momentos como libremente de su corazón, de su mente. Pues pues vamos a hablar un poquito del tema, ya que nos están ofreciendo hablar en nuestro problema que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Que tampoco, también allá es un problema muy grave, y es un problema muy grave como lo estamos viviendo aquí la ciudad, ¿no? El tema de la gentrificación. En nuestro pueblo, Santiago Mezquitlán, pues hay un problema muy fuerte en cuanto a los panistas que están al frente de ellos. Tenemos una plaza y atrás de la iglesia, pues es un pedazo que sobra, pero ellos quieren poner una plaza, según ellos, para que se vea el mejoramiento de la comunidad, para que así nosotros lleguen los turistas, ¿no? Porque ahí en ese pueblo de Santiago Mezquitlán, pues es el raíz, es el corazón de la muñeca, de la que todo mundo menciona, la que todo mundo conoce, que recorrió por parte del país. Esa muñeca es de Santiago Mezquititlán, no es de Amealco, no es del municipio, pero así lo manejaron ellos. Entonces eso es lo que quieren hacer, pero de este lado, con los que están organizados, los que realmente quieren un gobierno autónomo, que no depender de gobierno, de por sí no estamos dependiendo de gobierno porque nunca nos han ayudado, ¿no? Y todas las autoridades que llegan, pasan y entran y así salen. Nunca ven por el beneficio del pueblo, siempre ven el beneficio personal de ellos, ¿no? Pues nosotros, ahora sí que nos hizo una invitación a la compañera Estela, que nos organiza, que nos está coordinando allá, luchando por el pueblo, porque es de todos, no nada más ahora sí que de ellos, ¿no? Porque también nosotros somos de ahí, de ese pueblo. Nos invitaron el 29 de febrero a la asamblea para reelegir nuestros representantes de cada predio, de cada barrio, de los 6 barrios que son ahí de Santiago Mezquitlán. Pero pues de ahí los panistas pues no estuvieron conformes, ¿no? Que cómo no puede ser de que ellos, la autoridad, que ellos tienen que decidir que lo que se tenga que hacer en el pueblo, y por qué nosotros tenemos que estar allá luchando por nuestro propio, nuestros usos y costumbres, ¿no? De elegir nuestro delegados, representantes de cada pueblo, ¿no? Porque así lo veníamos manejando antes nuestros abuelos, ¿no? O que cada trabajo que se hacía así ahí, pues hacer faena, no nos dependían de gobiernos que llegaran y que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer esto, o tenemos que hacer esto, es el beneficio del pueblo. Pero ahora no, nosotros estuvimos en la asamblea, pues los panistas, pues ahora sí que se interrumpieron la asamblea que se llevaba a cabo en Santiago Mezquitlán, ¿no? Pero llegaba ahora sí que directo hasta en agredirnos, ¿no? Y resulta también nosotros que estando allá, pues mucha gente decía de que éramos que no éramos de ahí, de ese pueblo, y que no teníamos derecho, y Y así fueron dando las cosas hasta golpes y iban. Ahora sí que pues, está muy complicado lo que está pasando, ¿no? Por el panista y por la otra parte. Y muchos también no están de acuerdo porque no tienen mucho, ahora sí que el conocimiento de que muchos le beneficia, ¿no? De poner una estatua de una muñeca, remodelar un espacio donde pues es de la iglesia, ese terreno no le corresponde a la delegada, no le corresponde a la persona que pueda hacer lo que ellos quieren, ¿no? Porque ese es del pueblo, es lo que la decisión del pueblo, ¿no? Pero en ese momento al decidir pues te dicen que no, que ellos quieren hacer eso, ¿no? Y así ahora sí que nuestra compañera Estela pues nos invitó a la asamblea y que estuvimos presente para reelegirle nuestros representantes de cada barrio. No sé si los compañeros que quieran comentar. Sí, reforzando un poquito lo que dice el compañero, como siempre, los gobiernos siempre a su conveniencia. Por ejemplo, el PAN ya ha estado gobernando, ya esta es la tercera ocasión, no sé cuántos son, 3 años cada municipio, entonces ya va para los 9 años. Entonces ahorita quiere imponer imponernos porque no nos pregunta, sino que ellos dicen, como nosotros como autoridad vamos a arreglar lo que sobra, lo que es la parte de la iglesia. Entonces nosotros no estamos de acuerdo porque ahorita ellos dicen para que se vea bien, pero ya sabemos cómo se manejan los gobiernos, ahorita es así. Después van a decir, no, como esto ya está bien, ahora vamos a poner puestos, y como tú no puedes pagar como siempre, como vives al día, no tienes dinero, como tú no puedes pagar, entonces van a venir de afuera los que sí van a tener dinero, los que sí van a pagar, y eso es lo que no queremos para allá nuestro pueblo. Después de la lucha, lo que se está haciendo aquí, entonces también nosotros queremos luchar por nuestro pueblo, por una autonomía, por no depender de un mal gobierno, porque siempre ha sido así, yo vengo y te impongo, yo gasto, te digo que gasto tanto, al fin que todo lo demás se va a ir a mi bolsa, no voy a invertir todo eso, y no queremos tampoco que en un momento dado nos digan, para que tú puedas entrar o pasar a tu iglesia, sabes que me tienes que pagar, por ejemplo, todo lo que se recauda cuando se hacen fiestas en el pueblo, porque tiene fiestas en el pueblo que es tradiciones de años, todo el dinero que ellos recaudan, yo me acuerdo que la delegación nada más tenía como que un poquito que habían arreglado, ahorita ya como ahí pasa la carretera, ya lo arreglaron hasta la carretera, y cuando son eventos así, llegan grupos musicales, llegan sonidos, y todo pasan ahora sí que a darle la madre lo que han arreglado. Entonces todo eso que arreglan, todos son de nuestros dineros, pero todo lo que ellos cobran ya no nos dan cuenta, todo eso se lo queda a la delegación, porque nosotros no hemos visto beneficio para la delegación o para el pueblo. Entonces siempre el dinero es para ellos. Entonces es lo que ya no queremos, que sigan haciendo eso, que sigan imponiendo, que sigan diciendo, nosotros como gobiernos lo que vamos a decidir o lo que vamos a hacer es lo que está bien. Nosotros también como pueblos debemos y queremos participar y queremos que nos pregunten, porque allí la delegada maneja que ya el pueblo se le consultó y nosotros no sabíamos nada, nosotros nos enteramos por redes sociales, por eso asistimos el 29. Entonces, para decirles a los panistas que no estamos de acuerdo con el proyecto, que a lo mejor sí se puede hacer un proyecto, pero en conjunto con el pueblo, no una imposición, como siempre. Bueno, pues entonces, ¿les gustaría decir alguna consigna? Bueno, tal vez como podría ser. Bueno, no lo podemos gritar porque estamos en la red, pero ¡Zapata vive! La lucha sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. La comunidad otomí vive, vive. La lucha sigue y sigue. Bueno, compañeros y compañeras, sin más, nos despedimos con muchísimo cariño en Noticias de Abajo y por favor apoyen con víveres, con su lucha, difundiendo la información a nuestros compañeros y compañeras de la comunidad otomí. Claro. Bueno, nosotros hacemos responsable al gobierno por lo que nos llegue a pasar en algún momento, porque ellos están pidiendo limpieza, higiene, agua, gel, todo lo que se utiliza para este coronavirus, y nosotros desgraciadamente no tenemos al alcance, nosotros no tenemos dinero y tampoco nos mandan agua. Promesas que dicen sí, les vamos a llevar agua, sí van a tener agua, y es cosa que no. Nosotros vivimos pues ahora sí que muy mal, ¿no? En una insalubridad, y que ellos no nos apoyen. Entonces nosotros sí, como pueblo otomíes, hacemos responsable a todos los gobiernos, a quien le corresponda, todo este mensaje, que ellos si llegara algo a pasarnos, cualquiera de nosotros, llámese un niño, llámese una señora, llámese un adulto, llámese como sea, ellos van a ser los responsables, porque nunca han tomado conciencia de que tenemos más de 20 años, más de 15 años pidiendo una vivienda digna para cuando sean estos eventos estar bien y poder hacerle un poco de conciencia de que sí necesitamos estar bien, por lo menos tener un espacio donde poder decir sí me puedo bañar, sí puedo lavarme las manos. Entonces eso no lo tenemos. Bueno, desde Noticias de Abajo me despido, Crista. De este lado se despide Mar, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Marisol, hasta luego. Gracias, Isabel. Gracias, muchas gracias por todo y Telesforum. Muchas gracias por todo, Estela. Gracias por el espacio, por permitirnos denunciar esto, lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Filiberto Margarito. Mi nombre es Micaela. Con la mamá de Macuanín.